bailar, sabrán que nadie ha bailado así. Bailado así. Al verme a mí bailar, sabrán que nadie ha bailado así. Bailado así. Ya han de decir que no hay nadie que haya bailado así. Yo sé muy bien que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Hey! Nadie ha bailado el Shay, como yo, nadie ha bailado el Bugalú, como yo, nadie ha bailado el ah, como yo, oh, oh, oh. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Nada más que jugar. Es mejor que te vayas, ya no quiero saber de ti. Por eso, hey, hey, tú, vete de aquí. Hey, hey, tú, vete de aquí. Hey, hey, tú, vete de aquí. Déjame solo con mi pena. Oh, yeah. No creas tú que solo por ti me pongo a llorar. El amor significa algo muy grande para mí. Y en una nube yo tengo escondida una ilusión. Ese amor que muy pronto cerca de mí estará. Por eso, de verdad no te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah. Siempre a suplicarme que sea tu chica, yeah, yeah. para ti. Y otra vez volveremos a ser para ti, tu para mí. Te confieso que en la vida dura nadie como tú. Me parece aún mentira que tú y yo nos besemos así. ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. ¿Qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron, pienso que no puede ser. Que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo más. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada. Yo sonreí. vas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll, te baila a ti también. Esa chica alborotada, es un poquito alocada, es mi chica alborotada, dejemos de seguir. Oh, oh, oh. Esta chica alborotada, es un poquito alocada, es mi chica alborotada, ya hacemos de seguir. Mira nena, date sella, que ya no sea tan coqueta, es mi chica alborotada, ya hacemos de abraça, mi baby. Abraça, abraça-me assim. Abraça, abraça-me, baby. Abraça, abraça-me assim. Entre mis braços, nena, siempre estarás para poder decirte cuánto te quiero yo. Abraza, abrázame, baby. Abraza, abrázame así. No sé qué tiene tu mirar, que aún sin querer me hace soñar. O es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó, fue un sueño que no fecundó. Solo me queda esa mirada y esta canción. Tu mirar, yo y mi canción siempre estarán ligados a nuestros sueños, y aunque lejos esté, nunca olvidaré tu mirar. Y tú recordarás mi canción, que es el eco de nuestro gran amor. Sin tu mirar, sin tu reír, no sé vivir, quiero morir. Sin bendice a los hombres el buen capellán, pues pronto a la guerra irán a pelear. Él sabe que muchos jamás volverán. Se siente muy triste al verlos marchar. Conoce su miedo de no regresar. Verán correr sangre, muchos morirán, y sus pobres padres después lo sabrán. La orden les dan, todos a sus puestos, grita el general. Con su alma limpia los pilotos van, muchos con la muerte se van a encontrar. Aviones caídos en el campo hay, sus pilotos muertos tirados están, y sus pobres padres sin consuelo están, rezan por sus hijos, ya no los verán. Pilotos, su estilo ya pasó, la alegría lo garantizó. Yo quiero presentarte a ti, a la banda que he traído aquí, el Sargento Flipper y su show. Tanta la belleza al recordar que bien quisiéramos llevarla hasta el hogar. Sargento Flipper hizo que está show. Sargento Flipper hizo que está show. Sargento Flipper hizo que está show. Siempre quiso estar en la vil pobreza. Solo tiene su nombre que es. La vi pobreza, sobre los llanos y montes vive. Es la verdad. Se pasa las horas y nunca decide tener algo que hacer algún día y me dice. Ya ni hablar. Nadie lo quiere ni saludar. Pero no comprenden que no entienden ni de amor, ni del amor. Es realidad, se vive siempre solo y cuando muera a nadie tendrá. A nadie tendrá. Pobreza, sobre los llanos y montes vive. Es la verdad. Se pasa las horas y nunca decide tener algo que hacer algún día y me dice. Ya ni hablar. Nadie lo quiere ni saludar. Pero no comprenden que no entienden ni de amor, ni del amor. Es realidad, vive siempre solo y cuando muera a nadie tendrá. A nadie tendrá. Canto de pájaros, abran las ventanas al nuevo amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, salud este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Amor, ese amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana. Salud este nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. asoma de mi ventana. Salones de nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Lo que ella dice, eso se ha de hacer. Ella es un demonio con el cuerpo de mujer. Diablo con vestido, diablo con vestido azul. Diablo con vestido, diablo con vestido azul. Se sabe portar, como ella nadie le puede bailar. En el café, en la animación, en toda la fiesta la sensación. Lo que ella dice, eso se ha de hacer. Ella es un demonio con el cuerpo de mujer.